digo que es un secuestro, porque eso fue lo que sucedió aquel día. Vilca fue detenido sin ninguna orden judicial, sin ninguna orden de ningún tribunal del país, y de inmediato apenas fue detenido, él fue detenido a las 4:30 de la tarde, y a las 4 de la mañana lo estaban trasladando a la ciudad del Vigía, y luego trasladado a Caracas y presentado fuera del lapso judicial de lo que establece lo que establecen las leyes, y en una audiencia llena de irregularidades, donde prácticamente se realizaron 2 audiencias en una y le decretaron una prohibitiva de libertad. El delito de Vilca simple y llanamente, por lo cual está preso injustamente, es simple y llanamente por haber emitido un Twitter, pero un Twitter donde él está dando una respuesta al diputado Diosdado Cabello, que el 27 de enero lo insultó, lo dejó, lo expuso al escarnio público, y él simple y llanamente le contestó: te queda poco tiempo en el poder, tienes cuentas pendientes con la justicia, no te tengo miedo. Esa es la razón por la cual Vilca está en este momento preso injustamente.